agradable para vos, toda la audiencia. Y sí, es cierto, Cerrato, muchas gracias por el saludo. Uh-huh. Y quiero hacer extensivo este saludo a todos mis compañeros trabajadores de la energía, que en este 13 de julio conmemoramos un año más de ese, de esa firma del histórico uh-huh. convenio de Luz y Fuerza. Y la verdad que hace rato que no charlábamos, Pablito. Hace mucho, ¿no? Hace mucho. Bueno, Walter, para nosotros es un gustazo tenerte al aire. Siempre es lindo tenerte al aire. Pero más cuando festejamos. Y acá el día, que acá Concordia se traspasa para el 17, para el viernes. ¿Esto lo aclaramos, Walter? Sí, justamente. Digamos, nosotros todo asueto tenemos en el año, aparte de lo que marca el Estado, que están por ley, ¿no? Pero son el 1 de mayo y el 13 de julio para las guardias también. Pero hubo un pedido de la cooperativa de trasladarlo al 17 y bueno, lo analizamos con los compañeros de la comisión y decidimos trasladarlo para el 17. Uh-huh. Al feriado, digamos, el día que nos corresponde por el Día Trabajador de la Energía. Uh-huh. Se va a conmemorar virtualmente también, ¿no? Porque es un día, un 13 de julio diferente para nosotros, uh-huh. con esto de la pandemia. Y bueno, esto está también el trabajo permanente de todos mis compañeros en los distintos puestos de trabajo, que no hemos parado desde que arrancó la pandemia. Seguro. Eso de alguna forma nos transforma también en trabajadores esenciales. Y bueno, desde el lugar de trabajo, desde la trinchera, desearle a todos ellos un muy feliz día, por supuesto. Uh-huh. Walter, y teniendo en cuenta el escenario de esta pandemia, pero el escenario del impacto económico y de ir atrás de lo salarial, ¿cómo estás viendo esto? Te hablo del plano de Concordia, pero si querés hacérmelo más extensivo a los trabajadores de la electricidad de otras regiones. No, sin duda que esta situación es terrible, económicamente hablando, seguro. Para todos, ¿no? Para todos, porque esto no distingue entre distintos rubros, distintos ramos. Algunos podrán estar un poquito mejor, un poquito peor, pero en realidad nos afecta a todos y nos afecta severamente a todos. Uh-huh. Y es algo que nos preocupa principalmente a los dirigentes de cómo vamos a ir resolviendo esto a futuro, porque sin duda, más allá de los esfuerzos que hace el gobierno, existe una inflación, uh-huh. los salarios siguen deprimiéndose. Lamentablemente hay compañeros que hoy han perdido su fuente de trabajo, compañeros trabajadores, uh-huh. los rubros, compañeros que están cobrando menos del sueldo que deberían percibir y eso nos preocupa a todos y nos debe preocupar como sociedad. Nosotros también vemos con buenos ojos un gobierno que se ha preocupado por la salud de la gente sin no priorizar lo económico. Y no es que uno lo tome con liviandad, no quiero que se malinterprete, porque puede decir alguien, claro, vos porque tenés trabajo, porque todavía ustedes no los ha afectado directamente, pero no. Nos tiene muy preocupado. De hecho, nosotros desde el sindicato nos hemos solidarizado a nivel nacional, esto hemos tenido una charla. Ahora a las 10 de la mañana tengo una videoconferencia con el secretario general y el compañero Guillermo Mosa a nivel nacional. Y vamos a tener una videoconferencia a las 10 y es un tema permanente que ella nos ha dicho que se ha solidarizado la fuerza con otros gremios. Uh-huh. Hay gremios que por ahí no tienen, digamos, son gremios chicos, no tienen la capacidad de que tienen los gremios grandes, uh-huh. Digo por la cantidad de afiliados en todo el país, ¿no? Uh-huh. No es que hay... No, somos diferentes, ni mejores ni peores que nadie, somos diferentes, y a veces hay que tender una mano a los compañeros cuando realmente necesitan, y estos son los momentos uh-huh. que hay que estar presentes. De hecho, duda, también nosotros en nuestro sindicato tenemos una política gremial de hacernos presentes y de colaborar en silencio, como lo hemos hecho siempre, de colaborar con merenderos, con comedores, con gente que necesita realmente y que la está pasando muy mal. Uh-huh. Es algo que hoy los argentinos debemos ver. Sí, un poquito más allá de lo nuestro. Uh-huh. Ver que hay gente que realmente la está pasando muy, muy mal y que tenemos que tratar de tender una mano en la medida que podamos. La verdad que damos fe de esto, Walter, de la colaboración que tienen con merendero, más que nada apuntando a la familia, pero a los chicos con más vulnerabilidad. Walter, te pregunto también, hoy la situación del trabajador de Luz y Fuerza, ¿cómo está el tema de lo que puede ser la contención, el equipamiento de trabajo, teniendo en cuenta que estamos en un escenario donde un virus impacta a nivel planeta? Pero te digo, ¿cómo está eso hoy acá? ¿Están en contacto directo con el trabajador? Walter, sé que vos lo hacés, pero te digo, para que le cuentes un poco al oyente. No, sí, permanentemente. Y si no lo hago yo directamente, estamos otros miembros de comisión directiva que, que permanentemente están en contacto con los compañeros viendo. Sin duda no hay un sistema perfecto, siempre va a haber falencias, pero acá yo quiero destacar que había una buena predisposición de parte de la cooperativa de cumplir con los requerimientos básicos indispensables. En esto, nobleza obliga, hay que destacarlo, que faltan algunas cositas, siempre faltan algunas cositas, pero digamos, está trabajando bien, los compañeros tienen los elementos. Al principio fue complicado porque sin duda cuando se desató la pandemia escaseaba todo por todos lados, ahora se va tratando de corregir lo que no se había podido cumplir y de seguir avanzando. Y como te decía, faltan algunas cositas, pero nada que no se pueda ir corrigiendo y conversando, digamos, con la empresa. Los compañeros tratan de tomar todos los recaudos. Hay una cosa que hay que destacar también y que en esto quiero felicitar al intendente por las acciones que están haciendo. Nos enteramos que el fin de semana largo hubo 46 vehículos que hicieron volver, que no tenían un justificativo para estar acá. Y creo que es la forma de cuidar, ¿no? Hay gente que no toma conciencia. Hay gente que realmente no toma conciencia, hay gente que no entiende, y demos gracias a que en Concordia todavía no hemos tenido, o hoy, al menos hoy no tenemos caso, hemos tenido algún caso, pero que no tenemos caso, porque esto es terrible, este virus es terrible. Seguro. Y lo corta acá en Santa Ana, en localidades pequeñas, como cuando ataca de una manera peligrosa, complicada, hasta da miedo, ¿no? Por supuesto que da miedo. Walter, más allá que resaltaste el trabajo que se hace en Concordia, encabezado por el intendente, te pregunto, ¿cómo estás viendo el trabajo que está haciendo obviamente el presidente a nivel nacional y Gustavo Bordet acá en la provincia? Teniendo en cuenta, apelando a tu aspecto también de la militancia, de las cuestiones del contacto con la gente, ¿cómo estás viendo el manejo teniendo en cuenta más o menos lo que puede pasar en Brasil, con números terribles, en Chile? ¿Cómo estás viendo el manejo de la pandemia acá, Walter? No, bien, yo creo que sin duda que nosotros apoyamos todo lo que se ha definido en cuanto a política de salud, eso no cabe ninguna duda. En principio creemos que ha sido una decisión acertada la de nuestro presidente, la decisión de la cuarentena. Sin duda son dos visiones de países diferentes, la que pueda tener Bolsonaro, la que tenemos, o la que tiene Fernández en la Argentina. Ahí está. Y las prioridades evidentemente son distintas. Yo te lo decía al principio de la nota, nosotros vimos con muy buenos ojos desde el sindicato que nuestro presidente priorice la salud antes que la economía. Sí. No es que no nos interese la economía, porque no vivimos en una caja estanco, somos parte de una sociedad y la economía es lo que hace a la dinámica de esta sociedad. Lo que sí, por aquí el gobierno va a tener que empezar a ver cómo resolver el desarrollo de esa economía en la pospandemia, porque la verdad que hoy ha cambiado el paradigma a nivel mundial. El paradigma de vida se ha cambiado a nivel mundial. Y nos vamos a encontrar con cosas nuevas, nos vamos a encontrar con que antes compartíamos un mate entre cuatro y hoy ya vamos a hacer cuatro y cada uno va a tener que tener su mate. Seguro. Parece una tontería, pero es una realidad. Sí, coincidimos. Entonces, pleno. Va a haber que ver cómo salimos, o sea, tendrán que ver quienes tengan a cargo la responsabilidad de manejar la economía del país, cómo salimos de la pandemia y cómo logramos encuadrar nuevamente a todos los argentinos dentro de ese esquema económico. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que no está siendo fácil, hoy yo te lo decía, hay mucha gente que está pasando muy mal, nos solidarizamos y ojalá pudiéramos, no se puede ayudar a todo el mundo, pero tratamos de tender una mano en la medida que podemos. Estoy de acuerdo con las medidas que tomó el presidente, estamos de acuerdo con la cuarentena. Es más, a mí a veces que la apertura, creo que, si bien no quiero atentar contra la fuente de trabajo de nadie, ni contra la posibilidad de supervivencia de nadie, creo que hay cuestiones que tendrían que ser más medidas, que tendríamos que tener cuidado. Esa apertura general en la sociedad, hoy en Concordia, yo te decía, no tenemos casos, pero no estamos exentos de tenerlo. Estamos rodeados de ciudades con casos. Sabemos de lo difícil que está pasando todo lo que es el ámbito del AMBA, de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y la verdad que a uno le da un poco de miedo también. Seguro. Por uno, por su familia, por todo lo que componemos la sociedad, ¿no? Porque es un virus que no avisa y que cuando entra es devastador, uh-huh. Sin duda. Walter, sé que estás ocupado y te agradezco, pero te quiero preguntar también, porque nunca le esquivás al debate, y te pregunto, acá el gobernador hizo una declaración de emergencia solidaria y ha generado cuestiones de polémica y también cuestiones políticas, netamente, que da la sensación de que son así. ¿Cómo ves todo el escenario de la confrontación, esta famosa grieta que la queremos erradicar, pero se instala acá constantemente? Y vos tenés una historia importante en el tema de la militancia, de la cuestión política. Contanos una pequeña visión de cómo ves ese escenario. Y es un escenario muy difícil, es un escenario muy difícil. Nosotros, en nuestro rol de dirigentes sindicales, siempre estamos del lado del trabajador, uh-huh. Siempre estamos del lado de la necesidad y de todo lo que sufre día a día el trabajador. Creemos que podría haberse instrumentado de otra forma sin tener que tocar los salarios de los trabajadores, uh-huh. Aunque el gobierno dice la palabra, es una situación de emergencia. Seguro. Pero la verdad que es muy complicado, es muy difícil. Nosotros creemos fervientemente, por eso estamos en el lugar que estamos, que la gente, hay cuestiones que no tiene que paliarla la gente. No creemos que tenga que paliarla la gente. Okay. Pero también entendemos que hay una necesidad mayor que la necesidad de toda una sociedad y que se debe dar respuesta a toda esa necesidad. Y bueno, se han tocado cuestiones muy sensibles de la gente. Siempre Perón decía, ¿no? Uh-huh. La víscera del hombre del bolsillo. Se han tocado, pero no por una cuestión de avaricia, ¿eh? No, por una cuestión de necesidad, uh-huh. Por una cuestión de que lo que yo te decía al comienzo de la charla, hay una inflación que sigue, que es, aunque el gobierno trate de frenarla, es un tanto agresiva. Hay también sectores de poder que son los que manejan la economía del país, las grandes, porque existen las grandes multinacionales, aunque no sean de más de ellas, los grandes holdings siguen presionando y lo único que les interesa es el número frío. Seguro. A nosotros nos interesan otras cuestiones, y a veces estas presiones hacen que uno vaya cediendo. Uh-huh. Lamentablemente yo creería que, o hubiese querido también, que se toque a esos grandes capitales, a esos grandes tenientes de capital, se les toque también sus ganancias. Uh-huh. Pero bueno, no me parece justo así que los que menos ganan paguen y los que más ganan no paguen. Uh-huh. Si bien esto fue extensivo, tienen más de 1,000 hectáreas, pero tampoco me quiero meter con el campo, pero acá hay mucha gente que sin tener 1,000 hectáreas está en condiciones de pagar y debería tributar al Estado para poder salir de esta uh-huh. situación. Uh-huh. Queda clara la postura. Walter, yo te agradezco en nombre tuyo, lo hago extensivo a todos los trabajadores de la electricidad en este día, mandarle un abrazo enorme, agradecerte como siempre la predisposición y mandarte un abrazo grande a vos, Walter. Gracias, Pablito. Yo creo que te debo una disculpa porque en varias oportunidades me han mandado un mensajito y hemos charlado y hemos hablado de la posibilidad de salir al aire y por diferentes motivos no hemos podido concretarlo, pero siempre es un placer charlar con vos, charlar con tu gente. La verdad que siempre te han tratado muy bien y quiero agradecerte y reiterar mi afectuoso saludo y el de toda la comisión directiva de nuestro sindicato para todos los compañeros que se encuentran trabajando, que están en sus casas, tanto de la cooperativa también como de NERSA, porque tenemos compañeros afiliados de NERSA. Así sentimos nuestro saludo, nuestro feliz día, y aunque sea un día diferente, ojalá que sea un hermoso día para todos ellos. Perfecto, gracias, Walter. Gracias, un saludo a toda la audiencia. Ahí está, un fuerte abrazo. Linda charla, Walter.